Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Donald Trump contra el mundo, la guerra arancelaria y su guerra impositiva para proteger a las multinacionales estadounidenses. El resultado de las presidenciales en Ecuador, ¿sorpresivo o esperado? Y la reforma judicial en México. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. European Union is really out of line. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs. Da igual en inglés o en español. Estos cortes de sonido que están escuchando dicen lo mismo. Donald Trump contra el mundo. El presidente estadounidense creó un terremoto económico global con la aplicación de esa palabra del diccionario que él dice amar. Tariff, es decir, aranceles. Es decir, impuestos a la importación, aranceles del 25% contra sus socios Canadá y México, del 10% contra China, medidas similares contra la Unión Europea, suscitando el rechazo de Canadá, México, China y hasta la tímida respuesta de una Unión Europea cada vez más dislocada. Las bolsas enloquecieron, se disparó el precio del oro como refugio de los inversores y el temblor se está sintiendo por todo el mundo. Una de las curiosidades de todo esto es que con su guerra arancelaria, Trump está desarmando el llamado consenso de Washington, el orden mundial que el mismo Estados Unidos impuso con la caída del muro de Berlín. El consenso de Washington era un decálogo neoliberal para un planeta dominado por gigantescas corporaciones y la libertad irrestricta del sector financiero. Aclaremos, Trump no está en contra de las grandes corporaciones y las finanzas, simplemente exige que el resto del planeta se subordine a sus reglas y acepte la hegemonía de las grandes empresas de los Estados Unidos. Su manera de lograrlo es la famosa política del garrote del siglo XIX. O aceptan sus condiciones o se atienen a las consecuencias. Esta famosa política del garrote es más evidente que nunca en América Latina, como se vio poco después de la asunción de Trump en su conflicto con Colombia y en la gira del secretario de Estado Marco Rubio por países centroamericanos. China is running the Panama Canal. See what's going on there? China. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. La soberanía de Panamá no está en cuestión. Eso es muy importante. Y se le expliqué en detalle lo que el tratado o lo que el canal de Panamá en manos panameñas representa para todos nosotros. El tratado del canal, en función de lo que ha mencionado el presidente Trump, de la presencia china. En este sentido, hice las voces de descargo, abriendo, por supuesto, las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe conversen al respecto. Me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. Y este fue el resultado del acuerdo. Entonces, pues, fue una buena conversación en el marco de respeto y, pues, esta es la noticia que tenemos que darles. Hablé ya con el general secretario para pedirle que trabaje de inmediato en este acuerdo que hemos tenido y ya, pues, les estaremos informando. Nos ayuda también a nosotros para fortalecer la seguridad en la frontera norte. Entonces, pienso que fue un buen acuerdo y pues ya estaremos informando de este mes de trabajo de los equipos de seguridad y los equipos de comercio. Al final de la conversación le platiqué de nuestra campaña del fentanilo y me dijo, mándemela. Le dije, es muy importante que se sepa que sepan los jóvenes el daño que hace el fentanilo, lo hemos estado trabajando, entonces pues le enviaremos también la campaña que estamos haciendo en las escuelas y que esté en los medios de comunicación. Para Trump, América Latina es una fuente de inmigrantes indocumentados, criminales, violadores y narcotraficantes de fentanil, una droga 50 veces más poderosa que la heroína. Pero detrás de este discurso para su electorado está la obsesión de Trump con China y su interés por los recursos naturales de América Latina, como el litio, el petróleo o las tierras raras. La repatriación de indocumentados de la región a sus países de origen, transportándolos esposados como si fueran peligrosos asesinos, generó una crisis diplomática con Colombia, un intercambio de arancelazos bilaterales hasta que volvió a reinar la calma. Con Canadá y México, después de los anuncios, Trump pactó una tregua de un mes en la suba de aranceles. Canadá y México se comprometieron a desplegar miles de efectivos en la frontera y abrieron un diálogo con Estados Unidos para solucionar los problemas pendientes. Nadie sabe qué pasará cuando se cumplan los 30 días, o incluso antes. ¿Es Trump entonces un jugador de póker que amenaza e intimida para sacar rédito interno y concesiones? ¿O va a ir mucho más allá y llegar a fondo con sus medidas? Trump ha dicho que tiene un déficit comercial con el mundo de 400 o 500 mil millones de dólares y que no va a seguir emitiendo deuda para financiarlo. Su respuesta es reducir las importaciones aumentando aranceles. El impacto de estos arancelazos depende de dos factores. Cuando hoy se habla de comercio mundial, se está hablando de comercio entre corporaciones y no entre estados, como era en el mundo regulado posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero además, el impacto de estos aranceles y la capacidad de Estados Unidos de imponer su voluntad dependen del porcentaje que representan las exportaciones a Estados Unidos de distintos países del mundo. Como comentó a la cadena Negocios TV el profesor Carlos Tessier, experto en geopolítica de la Universidad de Shanghai. Seguimos pensando que los países exportan y los países importan. Los países no exportan, los países tampoco importan, lo hacen las empresas. La mayor parte de las exportaciones de México, de Canadá y de China a Estados Unidos son realizadas por empresas norteamericanas que sacan su producción a estos países. En otras palabras, cuando estás afectando con aranceles a México, estás afectando en una gran medida a empresas norteamericanas que están produciendo en México y exportando sus productos a Estados Unidos, su propio país. Esa es la parte que no se entiende desde el punto de vista de economía. Difícilmente va a poder hacer un reshoring, es decir, que estas empresas vuelvan a Estados Unidos. Olvidémoslo, eso no va a pasar. Para México, Estados Unidos representa el 80% de sus exportaciones. Para Canadá representa más o menos lo mismo, 80%. Y China, fíjense qué dato tan curioso. Las exportaciones de China a Estados Unidos solamente representan poco menos del 15%. ¿Qué tanto representa Estados Unidos para las exportaciones rusas? Menos del 3%. El profesor Carlos Tessier, experto en geopolítica de la Universidad de Shanghai, en declaraciones a la cadena televisiva española Negocios TV. La política económica de Donald Trump tiene dos pilares. En lo comercial, el proteccionismo arancelario, algo que está causando, como venimos analizando, un revuelo mundial. El otro brazo de esta política, del que no se habla tanto todavía, es su política de reducción impositiva a las grandes corporaciones y los ricos. En el primer programa de este 2025, el número 103 de Justicia Impositiva, señalamos que las Naciones Unidas comienzan este año las negociaciones para un nuevo convenio global impositivo y apuntamos que esto estaba en conflicto con la política de Donald Trump. Los primeros pasos del gobierno estadounidense confirman que Trump también está lanzando una guerra impositiva global. El director de Tax Justice Network, Alex Cobham. The Associated Threat themselves 60 days to investigate the tax rules of every other country. La amenaza es el plazo de 60 días que se dieron para examinar las reglas fiscales de todos los países del mundo y aplicar sanciones si consideran que están perjudicando a las empresas estadounidenses. Esto se aplica especialmente para las empresas digitales y las corporaciones que, bajo el acuerdo de la OCDE, deben pagar un mínimo impositivo por sus actividades en los países donde obtienen ganancias. Pay some basic minimum rate of tax in the places where they're actually making their money. Tax Justice Network fue crítica respecto a las reglas impositivas globales de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, un club que agrupa a los países ricos y algunos en desarrollo, como México y Colombia. Junto con la Unión Africana y los países en desarrollo del grupo G77, Tax Justice Network, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, impulsó un nuevo convenio global en el marco de las Naciones Unidas, es decir, bajo el sistema de un país, un voto. En diciembre pasado, solo 9 países se opusieron infructuosamente a estas negociaciones. Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Argentina. La Unión Europea, que antes se había opuesto, se abstuvo. Según Alex Cobham, la posición dura de Trump sobre impuestos globales puede favorecer un acuerdo en el marco de la Organización de Naciones Unidas sin los Estados Unidos. The countries at the bottom of the pyramid have been clear forever that the OECD doesn't work for them. What's happened? Los países al fondo de la pirámide siempre han tenido en claro que la OCDE no funciona para ellos. Lo que está pasando ahora es que los países ricos de la OCDE se están dando cuenta que lo mismo está sucediendo con ellos. Trump ha cristalizado esta percepción. Como Estados Unidos tiene un poder de veto en la OCDE, para estos países ricos, la única manera de avanzar en el tema impositivo para tener reglas que se apliquen en todo el mundo es debatirlo en el marco de las Naciones Unidas. The only place they can do that is at the United Nations. Alex Cobham, director de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. ¿Será, como se dice en inglés, un tiro en el pie que se da a Estados Unidos con su prepotente política impositiva y comercial? Ya veremos. Sigan con nosotros. Hemos sentido ese valor, ese cariño y esa esperanza de la gente en la respuesta en las urnas, gracias a los ecuatorianos. Empate técnico en la elección presidencial en Ecuador y segunda vuelta para el 13 de abril. Pero en la militancia de Revolución Ciudadana y su candidata presidenta Luisa González hay una sensación de victoria moral, mientras que entre los partidarios del multimillonario Daniel Noboa, el actual presidente, hubo silencio y desazón, ya que esperaban una victoria en la primera vuelta, tal como habían previsto muchos sondeos. No fue lo que sucedió, y la situación social y criminal de Ecuador parece tener que ver con esto. Un dato interesante y quizás clave para la segunda vuelta es que hubo una alta abstención y el candidato indígena Leónidas Isas obtuvo el 5% de los votos. Daniel Noboa reemplazó a otro multimillonario, Guillermo Lasso, quien renunció hace casi 2 años para evitar un juicio político por corrupción. En su gobierno, el Ecuador ha enfrentado apagones de hasta 14 horas y una crisis de criminalidad. De ser uno de los países más seguros, ha pasado a ser uno de los más inseguros. La pobreza también ha crecido. Otro factor que parece explicar el buen desempeño electoral de la candidata del correísmo, Luisa González. Juntis Impositiva dialogó con David Suárez, jefe de analistas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, el CEDES, quien comenzó por evaluar estos resultados. es una elección que se parece más a un balotaje que a una primera vuelta. Y lo digo sobre todo porque nunca se había presentado antes el fenómeno de que dos candidaturas acapararan cerca del 90% de la votación. Y eso genera algunas preguntas. La primera es que quizá hay que comparar los resultados de la Revolución Ciudadana mucho menos con los resultados de primera vuelta del 2023 y más con los resultados de segunda vuelta. Cuando ves los resultados de segunda vuelta, ves que efectivamente la Revolución Ciudadana supera de alguna manera su votación histórica, pero también creo que hay un motivo estructural que explica esta votación, y este tiene que ver con el agotamiento y posiblemente la creación de un techo del anticorreísmo. Una de las cosas más interesantes de esta elección es que ambas candidaturas tienen ahora el desafío de crecer, y quizá las posibilidades de crecimiento para la candidatura de la Revolución Ciudadana son mejores en la medida en que esa votación que refleja los votantes que siempre votarían una fórmula contraria al correísmo parece ser que ya votaron en esta vuelta y que Daniel Noboa va a tener posiblemente un techo un poquito más estrecho que el techo que podría tener eventualmente la Revolución Ciudadana, ¿no? Eso no quiere decir que no sea arduo el camino también para la Revolución Ciudadana, porque va a tener que hacer ingentes esfuerzos para convencer también un electorado por fuera de quienes ya le han votado en esta primera vuelta. Ahora, el voto indígena ha sido crucial en elecciones previas y tenemos ahora que hay aproximadamente un 9% de abstenciones. ¿Qué se puede decir hoy sobre las perspectivas de la segunda vuelta? Bueno, yo pienso que el voto indígena, al contrario de lo que se podría creer, no se trasvasó exclusivamente a Leonidas Issa. Parte de esa votación se recuperó hacia la candidatura de la Revolución Ciudadana. Vemos un crecimiento interesante de la candidatura de la Revolución Ciudadana en ciertos sectores de la sierra, en ciertas provincias en las que su desempeño venía siendo desastroso, vemos que ha crecido un poco. Ese crecimiento, sin embargo, le coloca siempre por debajo de la fórmula de Noboa, es decir, Noboa y las figuras de derecha siguen siendo centrales en la sierra, mientras en la costa parecería ser que la Revolución Ciudadana ha recuperado su músculo electoral, su capacidad de apoyo, ¿no? Muy probablemente porque son también las provincias de la costa las que más afectadas están por el problema de la seguridad y sobre todo por el desmantelamiento del Estado en muchas de sus variantes. Entonces, no es correcto decir que el voto indígena define de manera total estas elecciones, porque lo primero es que hay que ver que no todo el voto que capitalizó Leonidas Issa es voto indígena, y es otra parte del voto indígena se ha distribuido entre la candidatura de Noboa y la de Luisa. Sin embargo, sí me parece políticamente importante la dirección que vaya a tomar Issa y la CONAIE, porque eventualmente 8 de cada 10 votos de Issa tendrían mayor perspectiva de irse a la Revolución Ciudadana que a Daniel Noboa. Pero lo mismo vale para el resto de candidatos, es decir, del resto de candidatos es mucho más probable que la votación mayoritaria se vaya a endosar a Daniel Noboa antes que a Luisa. Entonces, va a ser realmente una final de photo finish. Faltan dos largos meses de campaña. Ahora, ¿gane el actual presidente Daniel Noboa o la representante de Revolución Ciudadana, Luisa González, van a enfrentar enormes desafíos? ¿Cuáles deberían ser las prioridades del futuro gobierno? A nivel general, hay desafíos a nivel país que tienen que ver con, primero, la recuperación de la crisis económica. Recordemos que Ecuador es uno de los países que mayor decrecimiento ha presentado. Solo Argentina está en una situación más complicada económicamente. Este año decreció el PIB, hay una especie de parálisis económica, no logramos recuperar los niveles de economía desde la pandemia, y eso es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, la economía y el empleo. En el segundo orden estaría la crisis de seguridad, que es sin duda uno de los grandes elementos de castigo a la candidatura de Noboa. Si vemos los territorios donde se ha votado mayoritariamente a la Revolución Ciudadana, son territorios en donde el problema de la violencia, lejos de ser resuelto, ha recrudecido. Enero de este año fue el mes más violento de la historia del país, y por tanto ese sí es un desafío pendiente y está muy conectado con la necesidad de guarecer las estructuras del Estado de la penetración del narcotráfico. Son tres elementos generales que podría señalar como desafíos para ambas candidaturas, pero me parece que ambas candidaturas tienen enfoques tan radicalmente distintos que muy probablemente esos desafíos van a ser conjugados de manera diferente en la lectura de sus programas. Tú tienes un programa de la Revolución Ciudadana que apuesta a reinstitucionalizar el Estado, mientras el programa de Daniel Noboa supone más bien la flexibilización, desregulación y sobre todo, digamos, una abierta propuesta de captura corporativa del Estado, ¿no? Lo que ha venido haciendo Daniel Noboa es más bien ir abriendo las condiciones para que el país pueda ser de alguna manera tomado por distintos flujos de inversión extranjera, ¿no? Él apuesta a un modelo de libre comercio, apuesta a un modelo de economía desregulada y a un discurso que podría ser mucho más parecido al que sostiene Milei en este momento que a un discurso de recuperación de la institucionalidad. Por tanto, aunque los desafíos son los mismos, seguro los énfasis y las respuestas frente a esos desafíos van a ser diametralmente distintos. David Suárez, jefe de analistas del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, el CEDES. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7.000 servidores públicos. La descripción de la situación judicial en México que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum calza a la perfección para prácticamente todos los países de América Latina. Y por eso la volvemos a utilizar, como lo hicimos en el programa 103 de este enero, que lanzó nuestra miniserie sobre la necesidad de una reforma judicial en América Latina. México es el que más ha avanzado en este terreno. El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, popularmente conocido como AMLO, logró sancionar la reforma constitucional de la justicia federal y Sheinbaum ha comenzado a dar los primeros pasos para ejecutar este cambio. La reforma intentará cambiar desde la formación de los miembros del Poder Judicial hasta la lucha contra la corrupción y el nepotismo del que hablaba la presidenta Sheinbaum en el corte de sonido que escuchábamos antes. Una herramienta clave para lograr estos cambios, que ha sido también una de las políticas más debatidas y combatidas por los sectores del poder nacionales e internacionales, es la elección de jueces y magistrados por el voto popular. Justicia Impositiva dialogó al respecto con Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Guerrero Rosales comenzó por explicar el trasfondo de esta reforma. Para el proyecto de la Cuarta Transformación que inició Andrés Manuel López Obrador, la premisa fundamental era refundar el Estado mexicano. Y parte de ello implicaba una transformación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, y en el caso del Poder Judicial, se consideraba fundamental por haber sido un poder donde los poderes fácticos, sobre todo poderes económicos, en la etapa neoliberal más aguda en México, iniciado a finales de los 80 y que tuvo su auge en los 90, pues todos estos poderes fácticos capturaron el poder judicial para beneficiar tanto las reformas legales como para legalizar el saqueo de los recursos públicos. A pesar de que Andrés Manuel llega con este diagnóstico muy claro, inició su administración dándole la oportunidad al Poder Judicial de que ellos mismos propiciaran cambios e hicieran sus propias reformas. Sin embargo, estas reformas pues fueron bastante superficiales y la oposición empezaron toda una estrategia legal para frenar como algunos de los principales proyectos de Andrés Manuel López Obrador a través del Poder Judicial. Y ahí es donde pues Andrés Manuel termina de convencerse que lo que se necesita es pues prácticamente una refundación del Poder Judicial y entonces como parte de un paquete de reformas constitucionales muy importantes que incluye la reforma judicial. Ahora, La reforma que están proponiendo consta de muchos capítulos, desde la formación de jueces y fiscales hasta la lucha contra la corrupción y el nepotismo. Pero quizás el cambio que más polémica ha generado, tanto diría a nivel nacional como internacional, es la elección de jueces y magistrados por el voto popular. ¿Cómo va a funcionar exactamente este mecanismo? Este mecanismo va a funcionar a partir de la conformación de listas de aspirantes a todos los cargos judiciales dentro del Poder Judicial Federal, es decir, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de los tribunales colegiados e integrantes de juzgados de distrito, así como del Tribunal Electoral, y una nueva figura que se crea, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Digamos, todas las personas que integren estos órganos jurisdiccionales tendrán que pasar por el mecanismo de voto popular. Para ello se integrarán listas de aspirantes que se integran por listas conformadas desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y desde el propio Poder Judicial. Entonces, digamos, cada uno de los poderes tendrá que conformar sus propias listas de aspirantes mediante la conformación de comités de selección. Se hace un primer ejercicio de filtro para ver si cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución, así como ciertos requisitos de idoneidad, y esas personas que pasen este primer filtro hecho por los comités de selección pasarán a una tómbola de donde se seleccionarán los nombres que finalmente llegarán a una boleta electoral, donde cada persona que decida participar en esta elección pues podrá elegir a la persona candidata que mejor. Un tema bastante crítico es el tema de la idoneidad, porque claro, cargos judiciales, cargos de fiscalía, requieren gente que tenga una idoneidad en todos estos temas judiciales específicos. ¿Cómo se garantiza esa idoneidad? Mira, yo creo que este es uno de los puntos más críticos de la reforma y que quizá representa también un riesgo, porque las premisas de las que se parten para esta reforma y son totalmente contrarias a la idea predominante de los criterios de meritocracia que han predominado en los poderes judiciales. Digamos, sí se ponen ciertos requisitos de idoneidad mínimos, ¿no? Como, o por supuesto, tener la carrera en derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, en los temas de experiencia, para ser juez o jueza se pide solamente un año de experiencia, para ser integrante de un tribunal colegiado, que es un tribunal superior, se piden solamente 3 años de experiencia, y para Suprema Corte 5 años de experiencia. Digamos, la lógica de la reforma es privilegiar la renovación por completo del ámbito judicial, sí un poco a costa de la preparación técnica de carrera judicial. Quienes han sido críticos de esta reforma, justo una de las cosas que argumentan es que con esta reforma se da al traste con un esfuerzo que se inició a mediados de los 90 en México de construir una sólida carrera judicial, que digamos que empezaba a dar sus primeros frutos. Desde la lógica de la Cuarta Transformación, la carrera judicial en realidad lo que había privilegiado era el nepotismo y el que solamente ciertas familias o ciertas personas con cercanía o relaciones con los principales despachos de abogados en el país se beneficiaran de la carrera judicial. Entonces ahí sí hay un punteo de posturas totalmente distintas, ¿no? Una donde se alega que el mejor mecanismo para propiciar la independencia judicial es justo la preparación técnica y la carrera judicial, la estabilidad que da la carrera judicial, y otra que refiere que esa carrera judicial en realidad no funcionó para propiciar la independencia y que más bien lo que se requiere es renovar por completo a las personas que están ahí, propiciando que personas que por sus circunstancias jamás hubieran podido ingresar al Poder Judicial por no tener los contactos, ahora sí van a tener esa oportunidad. Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de Derechos Humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, en diálogo con Justicia Impositiva. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en x@j-impositiva. O pueden suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.